y le mete la rodilla entre las dos muñecas, él estaba esposado, para que se lastime las muñecas con las esposas. Lo tuvo así como 15 minutos, y como bien, como él seguía insistiendo que no, que hasta que no le dijeran por qué estaba detenido no iba a hacer nada, decidieron levantarlo y ahí llamaron un testigo y cambiaron totalmente de actitud. Entonces, bueno, él se avino a hacer el procedimiento. Alcoholizado, que no sé si es posible detener a alguien por ese tema, sino más... Con el código contravencional en Jujuy, sí. Pero además le dio cero la prueba de alcoholemia. Claro. No, la respuesta de nuestro gremio fue: señor gobernador, mejor hubiera sido que tuiteara el número de decreto por el cual separaba a los responsables de la situación. Seguro. Si hubiera puesto eso, le puedo empezar a creer. Hasta claro. Eso no, porque mira, al día siguiente siguieron las irregularidades, porque cuando va el abogado de la universidad y se presenta en la seccional, le entregan a Joaquín y le dicen que Ignacio no está, que no está preso. Y esto es gravísimo, porque que le nieguen a un abogado el contacto con el cliente, el abogado tiene la prerrogativa de un juez en esa circunstancia. No hay nada que le pueda impedir juntarse con su defendido. Sí, sí, pero después, además, lo que quiero señalar es que el ministro de Seguridad sabía desde ese jueves a la mañana lo que pasaba, porque el abogado se tuvo que comunicar con él para que el pibe apareciera, para que Ignacio apareciera. Y así todo, la policía de la provincia saca un comunicado y al día siguiente el jefe de policía da una conferencia de prensa donde sostienen un montón de mentiras. Desde el jueves a la mañana hasta el viernes a la tarde, a última hora que tuiteó Morales sus mensajes, todo fue una sostener en lo que había dicho la policía. Y en realidad esto no es, digamos, asombroso, porque el código contravencional que fue aprobado en la época de Fellner, el gobernador Morales lo aplica con fruición, porque fíjate vos que acá tenemos el antecedente de haber aplicado el código contravencional frente a la campe de la Tupac, que además fue discrecional, porque todos los dirigentes traidores que arreglaron con el gobierno no fueron, ni se les aplicó el código contravencional, ni los procesaron, ni nada. Siguen andando por las calles, y dos días antes de eso, digamos, estaban en el mismo acampe y habían participado de los mismos supuestos actos de corrupción. El juicio contravencional contra Milagro terminó con la quita de la personería de la Tupac y la inhabilitación a ella por 3 años. Esto hecho a través de una ley provincial que crea un poder judicial paralelo, porque los jueces contravencionales los nombra el Ejecutivo y su fuerza de ejecución son las fuerzas del Ejecutivo, y decide sobre la vida y los bienes de las personas que cometen cosas que no son delitos. Porque cuando llamamos al fiscal penal de turno, en medio de esta situación, el fiscal dice: yo no tengo nada que ver, es una contravención. Entonces, si el fiscal penal no tiene nada que ver, es porque no hay delito. Entonces, se detiene gente por no cometer delito. Toda la plana mayor del Ministerio de Seguridad de la provincia lo sabía desde el primer momento, bueno, estamos... conocía los hechos y negaba lo evidente cuando las redes sociales inundaban, estaban inundadas de los videos con la policía arrastrando al pibe, llevándolo preso, a Joaquín, y adentro del predio de la universidad. Y así como le aplicó el código contravencional a Milagro Sala, se lo aplicó al sindicato de trabajadores y empleados del azúcar del Ingenio Ledesma, a quien le cobró una multa millonaria, y su secretario general está haciendo trabajo comunitario para cumplir la pena. Y todas son cuestiones que tienen que ver con intimidación. El martes 22 terminábamos el acto, los gremios docentes de repudio a la represión de Congreso, y cuando nos íbamos, yo me doy vuelta, quedaron un grupito de 10, 12 chicos, chicas de la escuela de teatro, que estaban haciendo una performance, tenían un dibujo de un muñequito con la cara de Macri, y unos papelitos manuscritos que decían: yo me caí en el Comercial 5, yo me caí en el Nacional 1, y de golpe me doy vuelta y estaban rodeados de policía, estaban en la vereda, no cortaban el tránsito, eran 10 personas. Y me acerco a ver qué pasaban, y eran 3 oficiales, 2 suboficiales y 4 agentes, 3 oficiales de alto rango, con muchas estrellitas, digamos. entonces le digo, ¿qué hacen? Los cuidamos que no los pisen los autos. O sea que si nosotros no volvíamos, no sabemos si a los chicos no se los llevaban presos. El clima de intimidación que se vive en la provincia, porque cuando no es la policía directamente, la cantidad de dirigentes de distintas organizaciones que tienen multas, cómo se usa la justicia para perseguir opositores. Acá se hizo un juicio federal por un huevazo. El código contravencional es arbitrario, pero ni siquiera ponerse determinada remera es pero bueno, el código contravencional es arbitrario, a lo mejor es qué sé yo, es una manifestación tumultuosa porque genera tumulto, no sé, claro. No sabemos. Sí. Tiene una serie de definiciones absolutamente arbitrarias. Bueno, en la medida en que los gobiernos, digamos, sigan impulsando actividades represivas, cada vez los tipos van a estar más cebados. Claro. Se ve en el video, cuando lo detienen a Joaquín, que el pibe que filmaba, el policía trata de arrebatarle el teléfono, y el policía le dice, circulá, estás en la vía pública, si quiero te puedo detener. Nadie le informó al policía que no puede detener a alguien por estar en la vía pública. Los del oficialismo uno sabe lo que puede esperar, pero a mí lo que me llama la atención son los que no son oficiales. Supone que son oposición, los que se sacan la foto de Ni Una Menos y después votan la designación de Delcel en como embajador. Claro. Y algunos cuadros destacados del progresismo argentino, entre ellos. Y bueno, lo que vamos a demandar es lo que hemos puesto en la declaración del gremio, que es la investigación a fondo y la separación de sus cargos y el procesamiento por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, detención, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. Y obviamente estamos pidiendo que se derogue el código contravencional. Yo creo que sería muy saludable propiciar una derogación general de códigos contravencionales que todavía persisten en muchas ciudades de nuestro país. Seguro. Y que son profundamente anticonstitucionales. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Ahí, esa cortina que nos anuncia este mundo al revés que nos trae Pablo Brambilla ahí desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Día. Bien, ¿cómo andan? Bien, qué día nubladito, ¿no? Se vino el otoño completo, ¿no? Ajá. Por lo menos daría esa impresión. Allí. Sí, acá por lo menos. No te entusiasmes tanto, porque estamos entre 21, 23, 24 grados, lo que se dice otoño. Si usted viera la cantidad de hojas que tengo, mire, tiene... Ah, eso es otra historia, está bien. Nosotros vimos igual lo que... parece, se anuncia que viene el frío para el fin de semana, ¿eh? Así que bueno. Bueno, vamos a prepararnos entonces. La línea por acá. Uh-huh. Sí. Bueno, qué lindo panorama estamos teniendo. Sí, ¿vio? Sí, hermoso. Bueno, a ver, respecto de lo que no vamos a hablar, es de la propuesta salarial de la gobernadora Vidal hacia los docentes. No vamos a hablar, porque no es difícil graficar el pancho y la coca. Claro. Así que, bueno, me parece medio complicado, en fin, hablar de ese tema. Me parece que es esa imagen que el oyente... que el presidente pedía que no se repitiera, bueno, es lo que está, es prácticamente una política de Estado, ¿no?, a nivel salarial. Claro. ¿No? Así que, bueno, está muy complicado ese asunto. La no noticia. A ver. Usted sabe que, bueno, la semana pasada, por supuesto, no pudimos acompañar al oyente de oyenta respecto de esta noticia, o mejor dicho, de esta no noticia, porque la inflación desapareció o no.